palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No ocurrirá como con el maná que vuestros padres comieron en el desierto, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y esta es palabra de Dios. Aviso, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comer el cuerpo de Cristo no es comer un alimento humano. Comulgar tiene un significado material en cuanto a las especies del pan o del vino llegan a nosotros. Pero el sentido profundo que tiene es la presencia eucarística de Cristo en ellos. Y cuando el Señor insiste en que su carne es verdaderamente comida y su sangre verdaderamente bebida, quiere darnos a comprender que así como el pan material, que así como la carne material, que así como las bebidas materiales alimentan nuestra existencia, el pan angélico, como ha sido llamado, pan de los ángeles, el pan espiritual, el vino espiritual, la hostia consagrada y el vino consagrados hacen que la vida del hombre se prolongue más allá de la temporalidad. El Señor les advierte, el maná era una figura, por lo tanto era un anticipo, era para que ellos llegaran a darse cuenta un poco de lo que iba a significar la entrega de su cuerpo y de su sangre. Pero les señala que todos aquellos que comieron el maná murieron, murieron. En cambio, el que coma de este pan, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, vivirá eternamente. Y como Cristo está resucitado, donde está el cuerpo está la sangre, el cuerpo entero, la presencia total y la divinidad. De modo que quien comulga bajo la especie de pan recibe misteriosamente Cristo. Total. Lo mismo, quien solamente bebiera el cáliz consagrado recibiría también a Cristo total. El sacrificio de la misa es la reiteración del sacrificio de la cruz. Y si aparece por una parte la hostia, por otra parte el cáliz, es para que nos demos cuenta de cómo fue la separación en la cruz de la sangre y del cuerpo del Señor Jesús, es decir, su acto de muerte humana. Pero resucitado el Señor no muere más. Y es el sacrificio de la cruz el que se prolonga en todas las misas que se están diciendo en este momento en el universo entero, porque no pasan algunos minutos sin que en algún lugar de la tierra se esté consagrando el cuerpo y la sangre del Señor. Y por lo tanto, en medio de todo lo que parece negativo en el universo, existe esta extraordinaria realidad positiva de que la misa se celebra siempre. O sea, continuamente hay una alabanza al Padre de los cielos, una alabanza al Hijo y al Espíritu Santo por el sacrificio de Cristo. Y en todo momento hay quienes van a alimentarse de la hostia consagrada, quienes van a comulgar. Y por lo tanto, continuamente la alabanza de la tierra a Dios, y la admirable entrega de Dios a la tierra de su Hijo en la Eucaristía se continúa y se continuará hasta el fin de los mundos. Siempre habrá misa en la tierra. E incluso, llegada a la Jerusalén celestial, llegada a la resurrección de todos, habrá siempre misa. Porque el único alimento para el alma, para el espíritu, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, convertido para nosotros en alimento perceptible por los sentidos, pero reconocible solamente por la fe, el Señor Jesús, puesto al alcance nuestro, nos da la seguridad de que quien come su cuerpo y su sangre vivirá eternamente, a condición de que se le reciba bien. Y recibirlo bien significa estar en el estado de amistad con Dios, que pide el más elemental sentido de respeto por aquel a quien estamos recibiendo. No podríamos recibir a la personalidad humana si no tuviéramos limpio nuestro cuerpo de alguna forma, nuestras manos, nuestro rostro y de alguna manera los trajes arreglados. A Cristo hay que recibirla con el alma arreglada, con el alma en estado de gracia. Y de ahí la importancia del estado de gracia para poder comulgar debidamente. Y de ahí a la vez la importancia de la confesión, que aun cuando no es para comulgar, porque la confesión está puesta para recobrar la vida espiritual, la prolongación de la vida espiritual exige el que se alimente el alma, y el alimento del alma es la Eucaristía. De modo que el que esté en gracia de Dios puede y debe comulgar, y el que no esté en gracia de Dios debe recobrar la gracia para poder alimentarse con el cuerpo del Señor. Y sería el ideal que no hubiera sacrificio sin comunión completa. El ideal sería que todos los que asisten a un santo sacrificio de la misa comulgaran integralmente. Sería el ideal. Los ideales no se realizan siempre en la tierra, pero ese es el ideal. Eso es lo que está pensado por el Padre y que será así en el cielo, ciertamente. Porque solamente estarán los bienaventurados y solamente ellos recibirán la Eucaristía. Pero en la tierra, en medio de todo este tráfago de cosas en los cuales el hombre sube y baja en su vida espiritual, hay momentos en los cuales sí está en la amistad de Dios y entonces puede ampliamente recibir al Señor. Pero hay momentos en que no lo está. Pero para que lo esté, para que vuelva, la Iglesia coloca una vez más la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Para que nos demos cuenta de que el Santísimo es lo más importante que existe. De que la Eucaristía es lo más importante que existe. Y Cristo es lo más importante que existe. Y nada puede haber más importante que Cristo en el mundo. Y por lo tanto, esta celebración es para que el acto de comulgar se haga con toda esa devoción, cariño, afecto, amor y respeto que el Señor merece. Y para que los que no lo puedan hacer mediten en la necesidad de una confesión seria para encontrarse en condiciones de recibir el cuerpo del Señor. Y para que también pensemos que el Señor se queda en el tabernáculo a la espera de aquellos que quieran dialogar con Él. Y que es triste que estando el Señor siempre en el tabernáculo, los que vengan a saludarlo sean tan pocos. Y que es triste que habiendo tantas iglesias al paso de los fieles, no siempre se acuerdan estos del saludo al Santísimo que está velando por la humanidad en cada sagrario de cada templo. Hoy día hay que pedirle al Señor que haya más comuniones, hay que pedirle que haya más confesiones, hay que pedirle que haya más santidad y hay que pedirle al Señor sobre todo de que el mundo siga recibiendo en cada misa el cuerpo y la sangre de Cristo para poder entregarlo a los demás. Y para que de esa manera, santificado el mundo, santificándose los hombres, la iglesia vaya cumpliendo su misión, misión que durará hasta el fin de estos tiempos y que seguirá en la eternidad en la adoración gozosa, esperamos todos, de Cristo ya resucitado, ya triunfante, que se entrega siempre bajo la Eucaristía a todos aquellos que lo aman. En nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre.